en el contexto de las reflexiones sobre teología de la historia que venimos desarrollando, vamos a ocuparnos hoy de una consideración de la historia del mundo occidental moderno en la perspectiva sugerida por la meditación de los ejercicios de San Ignacio, llamada de dos banderas. La meditación de los ejercicios, como veremos, no contiene un desarrollo histórico, ni pretende, sería inadecuado el ambiente de los ejercicios, que el ejercitante dedique su tiempo a contemplar la historia de la humanidad. Lo que pasa es que esta meditación, puesta en un sitio muy céntrico de la segunda semana y dirigida a que quien se disponga sinceramente, ya purgados sus pecados, deseoso de no ser en deliberar de pecar mortalmente ni porque le quitasen la vida, deseoso de venir en perfección en cualquier estado o vida que nuestro Señor le diese para elegir, discierna las intenciones de Satanás y de sus demonios y las intenciones de Cristo para que en la ordenación de su vida y en las elecciones que para este orden de su vida tenga que realizar, no se desoriente. San Ignacio sitúa esta meditación en aquel punto en que, como dice también al hablar del discernimiento de espíritus, se supone que el que está practicando los ejercicios no será tentado grosera y abiertamente con placeres patentes e inmediatos, sino será tentado debajo de especie de bien. San Ignacio explica que el demonio, o las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, les propone placeres aparentes, placeres que se muestran inmediatamente, atrayéndoles por más desconservar en sus vicios y en sus pecados. Supuesto esto, se explica muy bien que San Ignacio no va a hablarnos en esta meditación de dos banderas de las tentaciones que podríamos situar en lo que la epístola de San Juan llama la concupiscencia de la carne. No habla del desorden en el comer o el desorden en la vida del sexo. No habla de pecados a los que se refieren los vicios capitales de gula y de lujuria. Comienza por el amor a las riquezas, como la tentación inicial, la que las más de las veces utiliza el demonio. Repito que por el contexto se supone que esta tentación del amor a las riquezas es aquella con la que el demonio tentará a las personas que no quieren pecar mortalmente y que desean venir en perfección. Lo cual es tanto más notable de pensar, más patente, si se tiene en cuenta que en todo el contexto de los ejercicios y en los múltiples bienes que San Ignacio propone para elegir debidamente y no con intención oblicua, llevando el fin al medio, pone pues oficios eclesiásticos, beneficios eclesiásticos, etc. Otro día yo hablaba también, por ejemplo, de que hay personas que han tropezado en su vocación apostólica y en su vida religiosa y sacerdotal por el deseo inicialmente lícito y a veces tomado por obediencia de doctorarse, por ejemplo, en un título universitario, una cosa de esa. Pero San Ignacio supone su carisma propio que el ejercitante tiene que ordenar su vida con una pureza de intención que le permita discernir los engaños del mal caudillo y no resulte que, creyendo usar en orden al servicio de Dios de bienes naturales o culturales, se goce en ellos de una forma, se complazca en ellos de una forma que le aparte del servicio divino. Por esto, San Ignacio, en una meditación evidentemente iluminada por la ilustración del Cardonero, explica cómo Satanás, en aquel gran campo de Babilonia tomado en sentido espiritual, en el sentido en que veíamos que lo toma en muchos pasajes San Agustín, se sitúa como en una cátedra de fuego y humo, con figura horrible y espantosa, y hace un llamamiento de innumerables demonios a los que envía por todo el mundo, no dejando provincias, hogares, estados son situaciones de la vida, estado clerical, estado de matrimonio, estado, ni personas algunas en particular. Y considerar que el sermón que hace Satanás a los demonios, que envía a todas partes, a todas las personas, que echen redes y cadenas, primero tienten de codicia de riqueza, como suele, ut in pluribus, la mayor parte de los casos, para que más fácilmente vengan a vano honor del mundo, y después a crecida soberbia. De manera que el primer escalón sea de riquezas, el segundo de honor, el tercero de soberbia, y de estos tres escalones induce a todos los otros vicios. Bien. Por tanto, aquí encontramos la tentación no puesta en la concupiscencia de la carne, gula, lujuria, sino puesta en aquellos afectivos desordenados que Santo Tomás, analizando el texto de San Juan, llama concupiscencia o cuorum, concupiscencia de los ojos, y que él define como aquellas cosas que se desean no inmediatamente, sino se desean a través de sus imágenes o sus conceptos. Por ejemplo, de una manera distinta se desea el adorno del vestido o el dinero, o como se desea, pues, la comida, el sexo, ¿eh? Notemos que en las mismas cosas en que se desordena viciosamente el hombre y que llamamos gula y lujuria, los vicios que ordenan estos desórdenes, que inclinan estos desórdenes, existe también el sibaritismo, el donjuanismo, la seducción, la conquista, la vanidad de la conquista de la mujer o de la seducción del hombre, etcétera, que evidentemente están ya en ese nivel de concupiscencia o pudor. A la soberbia de la vida se llega después, a través de el honor que lleva la riqueza. Insisto, para ser fiel a la letra de San Ignacio, esta riqueza puede ser una canonjía. Evidentemente, si San José de Calasanz hubiese aferrado tanto a ser canónigo de la Seo de Urgel que no hubiese renunciado a la canonjía, no hubiera existido la orden de las escuelas pías. Y así sucesivamente. En otras personas, como un santo obispo profundamente integrado en la reforma post-tridentina, como San Carlos Borromeo, señor, gran señor, tenía una enorme afición a los perros de caza. Y si no se hubiera renunciado a este tipo de lujos, no hubiera sido el gran prelado que fue. Y así sucesivamente. El hombre tropieza en cualesquiera cosas, ¿no? Pero riqueza, codicia de riqueza que puede llevarnos a honor vano y después a conocida soberbia, puede ser, y es muchas veces, no solo el patrimonio económico, la riqueza económica, sino el prestigio cultural y la cultura misma. La cultura misma, la belleza artística, la posesión de objetos de arte, cualesquiera cualidades que nos enriquezcan, nos hagan destacar y que nos puedan envanecer en gloria mundana, buscando la gloria de los hombres. Bien, pues en esta contemplación, que está organizada así, pensando vigilar las tentaciones bajo apariencia de bien de las personas que quieren ordenar su vida puramente al servicio divino, en esta meditación se contiene esta descripción del sermón de Satanás en campo de Babilonia. Un texto del apostolado de la oración del año 50, latín, en la circular entonces latina del apostolado de la oración, se hablaba de la visión profética de San Ignacio en la contemplación de dos banderas, que describía la acción en el mundo de esta fuerza negativa y destructora del enemigo de natura humana, llamado San Ignacio. Se hablaba allí del carisma profético y se decía que se describía la historia de la humanidad, digamos. Ya digo, esto que voy a hacer yo no es una meditación de ejercicios. En ejercicios se podría ser distractiva incluso, y desde luego no es lo que se contiene en la meditación de ejercicios. Esto es una reflexión que forma parte de mi serie de conversaciones sobre teología de la historia, que está inspirada en lo que San Ignacio dice que es la acción de Satanás en todo el mundo, no dejando personas, estados, provincias, ni ninguna persona en particular. Tratándose de esta intención de San Ignacio, de vigilar la desviación del servicio divino de las personas que buscan sinceramente, o quieren sinceramente buscar el servicio divino, me parece que puedo comenzar para situar nuestra reflexión histórica. Puedo situarme en un texto de Santa Margarita María de Alacoque, que no conocía yo hace unos días, pero que la misma atención que vengo prestando a la preparación de estas clases me hizo que lo encontrase y le viese el sentido. No lo había advertido jamás. Voy a leerlo literalmente. Primero lo sitúo. Es un billete que llaman en francés, un segundo billete, en pocos días pone dos billetes, a una religiosa, María Magdalena des Esquiles, María Magdalena des Esquiles, que hasta entonces había sido en la comunidad de Paray-le-Monial, no sé si era maestra de novicias o superiora, no sé qué, había sido el obstáculo principal a que se extendiese en la comunidad de una forma aceptada colectivamente, el culto al corazón de Jesús. El año anterior a este, Santa Margarita, maestra novicias, había celebrado en la fiesta de su patrona, Santa Margarita, había celebrado una pequeña fiesta del corazón de Jesús. Había creído poder hacerlo, pero fue reprendida, fue prohibido en lo sucesivo que se hiciese, y la cosa estaba muy mal. Y la principal opositora, más autorizada opositora, más hostil al nuevo culto en ese sentido, estaba desde San Juan Eudes, y podía haber hablado de él, místicos ya de la Edad Media, pero la forma que tomaba en las revelaciones, en las comunicaciones divinas de la religiosa Salesa, que parecía como nueva. Y ella misma tenía conciencia de que Dios quería hacer en ella una oferta nueva a la humanidad. Lo dice. Y entonces aquel día ...21 de junio ...de 1686... Sor María Magdalena de Sesquires convocó ella misma a celebrar a un acto de reparación al Sagrado Corazón de Jesús, según lo que estaba pidiendo Santa Margarita y que ya se había oído leer en la comunidad, en el escrito de San Claudio de la Colombia, que había muerto en el año 82, que fue leído en la comunidad el año 85. Y entonces Santa Margarita le escribe así: sois dichosa por haber sido escogida para tributar este ejercicio al corazón de nuestro buen maestro y por la valentía que habéis tenido de ser la primera en querer hacerlo amar, honrar y darlo a conocer en un lugar que parecía casi inaccesible para él. Porque él quiere el amor y la reverencia de sus criaturas, con una libre y amorosa, franca voluntad, san contrente, ni sin coacción, sin violencia, ni disimulo. Me parece que el gran deseo que tiene nuestro Señor de que sea honrado su corazón por un homenaje particular es para renovar en las almas los efectos de su redención, haciendo, ese texto, lo dicen los teólogos, que es muy fuerte, pero los escritos fueron aprobados antes de ser declarada venerable, ¿no? Haciendo del Sagrado Corazón como un segundo mediador hacia Dios en favor de los hombres, cuyos pecados tanto se han multiplicado. Como una segunda redención amorosa, una reiteración de su redención. En favor de los hombres, y particularmente sobre nuestro instituto, la orden contemplativa, femenina de la visitación de Nuestra Señora, fundada por San Francisco de Sales, que tiene una tan grande necesidad de este socorro, que yo pienso que este es uno de los más eficaces medios para levantarlo de sus caídas y ser para él como una fortaleza inexpugnable contra los asaltos que el enemigo, demonio, le da continuamente, con el fin de derribarlo. El demonio continuamente está asaltando a las hijas de San Francisco de Sales para derribar el instituto, derribarlo por medio de un espíritu extranjero a él, una cosa opuesta a lo que el santo fundador tenía ocasión de hacer. Y lo define de orgullo y de ambición. El demonio está continuamente tentando a las hijas de San Francisco de Sales de que se imbuyan de orgullo y de ambición. que quiere introducir en las religiosas salesas, en lugar de la humildad y simplicidad que son el fundamento de todo el edificio. Os confieso que me parece que es nuestro santo fundador que desea que esta devoción se introduzca en su instituto, porque conoce sus efectos. Desde el cielo sabe que por ahí serán de nuevo sus hijas sencillas y humildes. Aquí tenéis, entonces termina. Voilà un petit mot. Aquí tenéis una palabrita que os he dicho como a mi querida amiga en el corazón adorable. Realmente es una pequeña palabrita que se le dice a una amiga porque la cosa es muy fuerte. De modo que Santa Margarita le dice a una superiora que el demonio está empeñado en destruir lo que fundó San Francisco de Sales, metiendo en la visitación un espíritu extraño de orgullo y ambición, contrario a la simplicidad. Y el demonio está continuamente asaltando a todas esas bestias. Y para que no se destruya el instituto, San Francisco de Sales, desde el cielo vela y ha intercedido para que desconfiaran a sus hijas esta misión privilegiada de dar a conocer las confidencias del corazón de Jesús. He escogido ese texto que me ha dado muchísimo que pensar y que meditar. Y naturalmente no he pensado en las salesas, he pensado pues, en mí, ¿no? En esto sí que, aunque sea una conferencia, conviene tener la actitud de que habla siempre San Ignacio, reflexionar en sí mismo para sacar algún provecho. Esto cada uno que piense en las salesas, bueno, los benedictinos, los canónigos, los obispos, los jesuitas, los papas orgullosos que ha habido en la historia, los patriarcas de Constantinopla, sino cada uno que vigile por sí. Pero si vamos a seguir, ya digo, la finalidad mía no es dar unos ejercicios, sino es hacer una consideración histórica, teológico-histórica. El texto de Santa Margarita va muy bien para lo que vamos a ver ahora. Hace tiempo que estoy leyendo historia de aquellos siglos XVII y XVIII. Tenemos un libro escrito 1920 y pico por un autor francés, por la manera de hablar es como monárquico, tal vez como de nación francesa, ¿no? Tiene un capítulo que se llama El programa real, es el programa de Luis XIV. Al revisar todo el estado a lo que se dedicó desde el día siguiente de la muerte de Mazarino, en esta revisión de que habla Luis XIV en sus memorias, no hay duda que se trazó un programa general de reformas y de innovaciones. La primera cosa de que se ocupó fue la de aumentar la riqueza y el bienestar de su pueblo. Y se puede decir que de sus primeras reflexiones como soberano, ante las ventanas de su despacho abiertas sobre el hermoso del Louvre, Palacio Real del Louvre, donde hay museo ahora, abiertas las palacios sobre el hermoso río y su entorno de suntuosos edificios, ante aquellos diques en los que se amontonaban todas las mercancías venidas de todas las partes del reino y del mundo, tuvo la misión de hacer de la vida de los súbditos y de la suya propia una perpetua fiesta. Antes que todo, era preciso persuadir a Francia que debía ser rica. Y para esto Luis XIV y su ministro Colbert, que se comprendían y se entendían maravillosamente, les importaba sobre todo que Francia tomase conciencia de su riqueza, de sus posibilidades de riqueza, y que en cuanto a lujo, belleza, refinamiento y modas, Francia tenía que eclipsar a España e Italia, los países que hasta entonces servían de modelo al resto de Europa. Y el autor sigue comentando, una cosa muy precisa. había en esto una exaltación intelectual, concupiscencia oculorum, un apetito inmediato, cultural, un apetito de invención y de novedad, que ya anuncia la generación de la enciclopedia, pero con algo más nacional, más francés, y, dice el historiador, ya verán qué pasa después, profundamente cristiano. Los innovadores no eran en modo alguno revolucionarios, revolucionarios no, pero cristianos tampoco. Estos hombres tan adheridos a la tierra no negaban en modo alguno al cielo. Bueno, aquí la cosa se complica y estamos en pleno segundo binario de San Ignacio, en plena... Para eso, contra esto estaba, para vigilar esto, para eso estaban el testamento de los padres. En la tierra podemos estar con amor a nuestra familia y amor a nuestra patria y deseando todos los bienes para nosotros y para todos aquellos a quien amamos. Pero una adhesión a la tierra, no es compatible con la esperanza cristiana, adhesión a la tierra. Tan adheridos a la tierra, no es posible que fuesen profundamente cristianos. No. Ya se verá que no lo eran. Estos hombres tan adheridos a la tierra no negaban en modo alguno el cielo. Se produjo entonces en nuestra Francia un equilibrio admirable y que no ha sido después recuperado, enseguida se perdió hacia la tierra, ya lo verán, entre la razón y la fe, entre los instintos positivos y los instintos místicos de nuestra raza. Las grandes líneas del programa real son intensificar el cultivo del suelo ya naturalmente fértil, añadir a los cultivos indígenas otros de procedencia exótica, hacer venir del extranjero todo lo que falta en Francia, plantas y especies coloniales, té, café, quinquina, chocolate, porcelanas, bronces, lacas, tapices del Oriente y de la China, y sedas, etc. Después ensayar de imitar todo esto y producirlo para poder no necesitar del extranjero, hacerse rico y hacer de la vida de Francia una vida suntuosa. Ahora, dice que esto se hizo con mucha adhesión a la tierra y sin negar el cielo, pero ahora vamos a ver lo que pasa. Este capítulo que he leído se llama el programa real, pero después viene otro que se llama la fiesta galante. Dice, esta vida deliciosa que solo pudo gozar el reinado de Luis XIV en algunos momentos, muchas guerras, después de la paz de Nimega, por ejemplo, tenía su culminación suprema en el amor y en la galantería. Y ahora leo al pie de la letra, todo lo demás también, pero el rayo que está eso traducido al pie de la letra. Si se ha podido decir que Versalles, ustedes que han visto Versalles no tienen que pensar que es muy feo ni que ni Ricardo de conocer, Versalles. Se ha podido decir que Versalles fue construido para las queridas del rey. Se puede también decir que las más bellas mujeres de su tiempo parecían haber sido hechas para ser ornato de Versalles. ¡Qué tontería! Y este es el equilibrio entre el cielo y la tierra. Ahí va, desde una persona víctima de un enamoramiento sincero al hombre, como la Valier, que le trae tantas torturas y termina ejemplarmente carmelita descalza penitente, hasta Montespan, que es una especie de bruja, prostituta, y tantas otras, un mostruario de mujeres variadísimas, son 15 o 18, son incontables. No se preocupen que este historiador tan admirador del cristianismo del siglo XVII, verán cómo lo comenta. El rey se jactaba mucho de su elegancia, concupiscencia ocular, y era galante, ávido de placer, a la vez sensual y sentimental. La pequeña infanta española, María Teresa, que había tomado como esposa, no podía en modo alguno darle los gozos del corazón y del espíritu que buscaba, fea, pasablemente tonta, sabiendo apenas francés, con mala salud, ni siquiera fue capaz de asegurar la descendencia real, porque tuvo 6 hijos, ¿saben? Que están solo sobrevivió uno, el delfín, y los otros murieron casi al nacer. Uno de ellos era una niña, nació prematuramente y era como un monstruo negro y peludo. Todo eso va poniendo el historiador, como si viniese muy a cuento, verán. Con una mujer así, apenas puede uno admirarse de que un hombre con una complexión muy amorosa haya pedido algún consuelo a sus amantes. Luis XIV tuvo un cierto número de ellas, mucho menos, por otra parte, de lo que se cree, y esto fue objeto de un gran escándalo, cuya resonancia todavía dura. El autor sigue preguntándose después de reconocer que el amor con algún amante es eminentemente pecaminoso. ¿Cómo es que de todos los reyes de Francia solo Luis XIV excita tales clamores e indignaciones virtuosas? Y recuerda que su abuelo Enrique IV tuvo más amantes que Luis XIV. Y esto es la página de un historiador monárquico del siglo XX, glorificando el siglo de Luis XIV. Esta política de enriquecimiento suntuario, promovido por la corona, sirvió, como se ha afirmado y estudiado repetidamente, de instrumento para la total y definitiva sumisión de la nobleza de España al poder real. Después de derrotada, pues de la afronta, que es en gran parte una revolución nobiliaria, el último coletazo de los príncipes de sangre de la nobleza feudal en Francia contra la monarquía, derrotada la afronta, la definitiva integración al servicio del rey se hace mediante la conversión de la nobleza en séquito cortesano. El esplendoroso lujo, esto está en todas las historias, ¿eh? Yo voy a hacer una cosa muy sencilla, voy a leerlo en la historia con que yo estudié el bachillerato, el célebre Clio de Rafael Ballester y Castell. Miren, aquí estaba. Luis XIV, al convertir a los nobles de Francia en séquito cortesano, destruyó para siempre su espíritu de oposición y rebeldía, anuló su importancia política y los convirtió en una especie de domesticidad brillante de la monarquía. Arruinados por el lujo y los placeres de la corte, los nobles se habituaron a vivir de los favores del rey, único dispensador de empleos y de pensiones lucrativas. Las suntuosas fiestas de Versalles fueron más eficaces para dominarlos que los rigores y cadalsos que había empleado Richelieu. Bien. Analizando más política y sociológicamente lo que pasó, encontrarán ustedes en muchos historiadores, una cosa admitida, que la monarquía de Luis XIV tuvo una escenografía aristocrática, pero tuvo una política que este autor llama cartesiana, cuyos artífices principales eran servidores del rey, como Colbert, que era hijo de un vendedor de tejidos, al cual la corona tomaba su servicio como por su talento de administrador, porque sabía pues, organizar industrias de Estado, tapices de gobelinos, porcelanas de Sèvres, sederías, y sabía reorganizar la marina de guerra para defender la marina mercante, compañías de indias orientales y occidentales para rivalizar con Holanda y con Inglaterra en la conquista de los mercados y todas las guerras europeas del tiempo de Luis XIV, ya las guerras del tiempo de Cromwell y de las de sucesión española y todas las del siglo XVIII, además de ser guerras sobre el equilibrio europeo, aquí son guerras para los mercados del Canadá, de la India, del Caribe, del Índico, para el mercado ultramarino, para dominar el comercio mundial. Lo que pasa es que Luis XIV, con esto, hizo, el historiador dice, la burguesía francesa fue muy desagradecida, porque Luis XIV en realidad elevó, apoyándose cuando le convenía en la nobleza de Roma, y apoyándose en sus propios administradores, creó un dominio burgués en el Estado, desde la corona, mientras que la aristocracia era el papa, que hacía los honores de la corte. Y morían las batallas. Los nobles franceses entonces tenían mucho gozo en morir por el rey y por Francia. Y morían ellos, digamos, heroicamente, en el paso del Rin, célebre del año 72, y en tantas y tantas batallas. Los nobles, la nobleza de espada, moría en los campos de batalla y se arruinaba en el Palacio de Versalles. Porque nadie que no se acercase por Versalles y por la corte veraniega de Marly y por nadie que no le viese el rey entre sus invitados, recibía ningún empleo, ninguna pensión, ninguna compensación económica. Para tener dinero había que ir a la corte. Y para ir a la corte había que tener mucho dinero, porque había que ir muy bien vestido y había que ir, no se podía ir a pie naturalmente, sino con literas y carrozas, ¿no? y con vestidos, con criados muy lujosamente ataviados, etcétera. El tremendo precio de la suntuosidad lujosa y artística y refinada de aquella grandiosa corte hacía que lo que necesitaba un noble para estar allí, y si no estaba allí se arruinaba, era mucho dinero, con lo cual estaba siempre pendiente. Esto no lo invento, lo he leído en muchísimos historiadores y novelas históricas que lo han sabido explicar admirablemente. Son cosas conocidas, esto sale hasta en el cine, ¿verdad? Y es así. Entonces tenemos una cosa notable, que Francia, los admiradores de la monarquía francesa, dicen, y de alguna manera es verdad, que Luis XIV sometió el poder del dinero a la voluntad real, al servicio del Estado. Y esto es verdad. Lo que pasa es que para hacerlo tuvo que organizar una política que llaman algunos mercantilistas, que mejor llaman otro sistema industrial, que es la industria suntuaria, organizada por el Estado para poder tener los mercados de todas las cortes y casas nobles de Europa. Estas porcelanas, estos tapices, estas sedas francesas, al cabo de unas décadas estaban en San Petersburgo, en Sanssouci, en Berlín, en Viena, en Moscú, en todas partes. Ustedes, si han visto las películas de Guerra y Paz de Tolstoy, tanto en la versión occidental como en la versión soviética, verán ustedes los muebles franceses, los tapices franceses, las modas francesas, las cornucopias, las cónsolas, las libreas, los criados, todo esto hacía fluir riqueza para Francia y daba hegemonía. Pero, de alguna manera, con una nobleza heroica en los campos de batalla y absolutamente entregada al lujo y a la escenografía de estar cerca del rey en Versalles, el poder estaba centrado en el Estado, que era Luis XIV. Pero, en este sentido, digo, es una monarquía con representación aristocrática. En realidad, la nobleza murió de esta representación. Y después, tiempo después, murió ya en la guillotina, después de un periodo de lo mismo, a lo largo del siglo XVIII. Lo mismo porque vamos a ver qué decía Voltaire, admirador enorme del siglo de Luis XIV. Lo veremos después. De este reinado de Luis XIV, en que la riqueza se convierte en la hegemónica en la sociedad y determina los poderes de la corona, de la nobleza y de todo el mundo, dice otro historiador, más serio, menos ingenuo que este que he leído antes, Gallardin, en respecto al siglo pasado. El lujo, es decir, la ostentación pública de la riqueza, es casi siempre el móvil y el fin de todo género de negocios ilícitos. No se corre tan decididamente tras el enriquecimiento, sino para gozar más prontamente y por más tiempo de él. Y uno de sus primeros goces es sin duda la capacidad que da de mostrar una nueva importancia, de humillar al prójimo, de hacerse reconocer como igual por sus antiguos superiores, como superior por sus antiguos iguales. Este había sido un motivo de queja de Luis XIV contra los financieros del tiempo de su juventud, cuando la monarquía era pobre y en cambio había ya riqueza en Francia. Dice así: gente de negocios que por una parte cubren sus malversaciones con toda clase de artificios y por otra la revelan por medio de un lujo insolente y audaz, como si temieran que yo pudiese ignorar su riqueza. Finísima observación psicológica, tremenda. Los franceses de aquel tiempo eran cultísimos, ya se ve, estos son memorias de un rey, pintados, cultísimos. Había una enorme riqueza cultural, un enorme refinamiento de espíritu, una belleza artística tremenda en la lengua, en la música, etc. Y se introdujo entonces por Mazarino la ópera italiana en Francia y todo lo demás. Yo lo que digo es que estos bienes terrenos daban adhesión a la tierra, y en la medida que daban adhesión a la tierra, vemos lo que pasó. En aquel siglo, incluso el pueblo se aficionó al lujo, etc. La menestralía de París se gastaba lo que no tenía en vestidos de lujo, etc. Y este historiador dice, hablando del tiempo de Mazarino y del reinado de Luis XIV, la inmoralidad fue una llaga profunda durante todo el siglo XVII. El lujo es el origen y el hogar de las malas costumbres. Empuja los placeres y la variedad de goces porque tiene de qué proveer a todos los caprichos, aquí de la soberbia a todos los vicios. Empuja al vicio por la elegancia que le presta. Esto está admirablemente dicho. Empuja al vicio por la elegancia que le presta. Lo rehabilita por una distinción que anima el orgullo de los desvergonzados y da fuerza contra la vergüenza que tendrían a las voluntades más débiles. Si se junta con esto el interés material, la esperanza de enriquecerse cediendo proposiciones culpables y la provocación ya no encuentra resistencia. Pues aquí el autor cita un verso tremendamente cínico de Boileau y dice que no es ninguna tontería lo que dice y que así ocurría en la sociedad de su tiempo. Cita también un texto que a Madame de Sévigné, viuda, ella muy elegante y muy austera y como jansenistizante, pero que se dejaba querer y tenía toda una corte de admiradores. Le decía Bussy a Madame de Sévigné: estáis perdiendo el tiempo, olvidando lo que es bueno en la vida, los placeres del amor, y vais detrás de un prestigio de virtud que depende más del azar que de vuestra conducta y que se puede perder en cualquier momento por un puro azar. Y le exhorta a no perder su juventud, porque quería que fuese su amante, ¿no? Sí. Y organizaba fiestas en su honor y ya se las dejaba hacer, etc. De modo que la austera Madame de Sévigné andaba siempre jugando con fuego. El historiador es muy serio y ve muy clara la situación. Bien, ahora ustedes me van a permitir, durante unos minutos, les voy a presentar una familia, que después de presentar a la familia, llegaremos rápidamente a entender por qué les citaba antes el tremendo texto de Santa Margarita describiendo a Satanás, empujando las hijas de San Francisco de Sales al orgullo y a la ambición. Cardenal Mazarino, que no fue sacerdote nunca, fue diplomático, nuncio y cardenal por presentación de la corona francesa, o sea, porque Richelieu quiso que lo fuese. Italiano de los Abruzos al servicio de Francia. tuvo una fortuna inmensa, acumuló, hay una lista larguísima del historiador, acumuló, se hacía entonces, canonjías, abadías, beneficios, se hacía eso. La Berransé, que creó la trampa, había sido un enchufado de esos, después tuvo escrúpulo y entonces le vino el deseo de la virtud y de la seriedad. Y no solo riqueza eclesiástica, sino riqueza del Estado, y tenía una fortuna inmensa que le permitió tener, en tiempos que la monarquía todavía no se había enriquecido, una colección de arte, diríamos, de aquellas como pues, en nuestro tiempo, pues de un barón Thyssen o algo así, ¿no? Una cosa tremenda. Y tenía sobrinas, tenía dos hermanas, Jerónima y Margarita, que se casaron con nobles italianos, unos Martinozzi y el otro Mancini. Tuvo dos sobrinas Martinozzi, una fue princesa de Conti. Princesa de Conti quiere decir princesa de sangre, un título de estos, como los duques de York en Inglaterra, de príncipes de sangre, es decir, por extinción de algunas ramas, esta sobrina nazarino hubiera podido ser reina de Francia, porque el príncipe de Conti era un eventual, no recuerdo en qué grado, pero un eventual sucesor a la corona francesa. Pero estaba con el bando jansenista, este Martinozzi, el príncipe de Conti, estuvieron con el cardenal de Retz y el bando jansenista y todo eso. La otra, Martinozzi, se casó con el duque de Módena. Esta era soberana, porque el duque de Módena era un ducado soberano. Es Laura Martinozzi, casada con el duque de Módena. Su hija, María Beatriz, fue duquesa de York, reina 3 años de Inglaterra hasta la Revolución del 88, y fue la que tenía en el Palacio de St. James de predicador y capellán a San Claudio de la Colombier. Y esta había querido ser salesa, porque todas ellas tuvieron que ver con las salesas. La que se casó con el duque de York, por consejo del Papa, porque se casase con una católica de heredero de la corona inglesa, que pensaban que podían restablecer el catolicismo en Inglaterra, esta, pues, había querido ser salesa, sinceramente. Pero todas ellas, empujadas por su tío, para afrancesarlas, porque eran italianas y tenían unos gestos y un modo de hablar que no cuadraba con las costumbres y el tono tan elegante de la sociedad francesa, Mazarino las metió todas pensionistas en un convento cercano a París, en la Rue Saint-Jacques. Y allí estuvieron estas Mancini que voy a describir ahora. Mancini, las Martinozzi ya las he descrito, una princesa de Conti, otra duquesa de Módena y madre de María Beatriz de Módena, reina de Inglaterra. Se casaron respectivamente, se pudieron casar con Carlos II de Inglaterra, con el rey de Portugal, pero no llegó a cuajar esto. Se casó una con el duque de Mercœur, que fue madre de Vendôme, uno de los generales franceses más importantes de Olimpia Mancini, después de estar en el convento este, por poco pesca al rey, a Luis XIV joven, poco tiempo cuando se le gustaba también su prima Enriqueta de Francia, le gustaba la Valier, con la que se dio después, y entre tanto le casaron con María Teresa, infanta española, esta fea, la reina. Después fue condesa de Soissons. Luis XIV se enamoró. Le gustaba que las mujeres le amasen a él y poseerlas, jugar con ellas, parecidas. Y las mujeres de general iban a ser la querida del rey. Y María Mancini iba a ser reina porque quería casarse con el rey. Pensaba que el tío Mazarino lo apoyaría, y María y Mazarino no lo hubiera apoyado, a no ser que Ana de Austria, la reina madre, se cuadró y dijo a Mazarino que si permitía que su sobrina fuese reina de Francia, él dejaría de ser primer ministro, era la regente, ¿no? O sea, le echaría si transigía con aquello. Entonces impidieron el matrimonio de Luis XIV joven con María Mancini. Luis XIV estaba enamorado de ella, pero ella solo estaba enamorada de ser reina. Y en cuanto a la cosa no vino así, ya no sé algo más. La única mujer que se enamoró de Luis XIV es la Valier, la que terminó penitente. Y la única mujer de quien se enamoró Luis XIV es una que solo por ambición le quería pescar para ser ella reina. Esta después se casó con un noble italiano y rubió, la entraremos enseguida, lujosa y provocativamente en Roma. Otra, Hortensia Mancini, recibió su marido el título de duque de Mazarino. Le dio una dote tan elevada que el que tenía que ser suegro de esta Hortensia Mancini estaba escandalizado y asustado. Tenía la impresión que la compraban a ella y a él. Y por poco se deshace la boda por la cuantía de la dote que daba el tío a la chica para casarla. Y entonces, sí, porque guapa parece que solo había unas poquitas, ¿eh? Los versos de la época dicen que eran feitas todas, pero que la gente iba tras ellas porque eran sobrinas del cardenal y traían mucha influencia política por detrás. Y por fin le dio el título de duque de Mazarino a María Hortensia. Esta después se fue a Inglaterra, tuvo una pensión en tiempo de Carlos II, anglicana. Aguantó todo el tiempo del Jacobo II, católico, con su prima, Martinozzi, Laura, hija de Laura Martinozzi, María Beatriz de Módena, y después se quedó, después del destronamiento de los Estuardo, se quedó allí y tuvo una pensión de Guillermo III de Orange. Saquen ustedes las cuentas. Varias de estas, en realidad, sobre todo Olimpia y María, fueron acusadas de envenenamientos, de sortilegios, de asesinatos. Estuvieron condenadas a la Bastilla, se escaparon, fueron a Flandes, fueron a España. Unas aventureras tremendas, unas verdaderas heroínas románticas, dice algún historiador, unas mujeres rarísimas. Bueno, no hay que ocultar una cosa. Si ustedes leen El Pastor, se encontrarán con lo siguiente. El Papa Inocencio XI, beato en el sentido canónico del término, lo digo con ironía, porque muchos lo encontrarán beato, no quería que en Roma se introdujesen las modas francesas. Y prohibió vestir como se comenzaban a vestir las damas romanas, copiando a María Mancini, cuando era duquesa de Tagliacozzo y princesa cuando estaba de Colonia. Publicó un edicto, no le hicieron caso. Dijo, este vestido está reservado, solo tolerable para las mujeres prostitutas. No le hicieron caso. Hizo que todos los predicadores predicasen sobre la conservación de los antiguos modos de vestir. Iban a las iglesias vestidas a la francesa. Por fin dijo que si vestían así no podrían acercarse a comulgar porque no se les daría la comunión. Y esto parece que los curas lo hicieron al final. Pero cuando Inocencio XI hizo esto, ya era tarde porque llevaban unos años introducidas las nuevas modas. Desde el pontificado de Clemente X, cuando María Mancini y la reina Cristina de Suecia, que eran amigas y rivales, eran el eje de la sociedad romana. María Mancini llevó las costumbres francesas mundanas a la aristocracia romana, que era una aristocracia pontificia. Supongo que la corrupción de costumbres que entonces se introdujo ha durado hasta nuestros tiempos, cuando Pío XII les hacía sermones durísimos, cuando recibía el patriciado la nobleza romana, que les hicieron no volver más, para que no les hiciese sermones de que cuanto más distinguidos estaban en la escala social, más su corrupción de costumbres escandalizaba y hacía daño al pueblo cristiano. Eso dijo Pío XII, en una audiencia de esas de Navidad, al patriciado la nobleza romana. Pues bien, estas chicas, Olimpia, Hortensia, la que cobró de los protestantes al final, anglicanos primero, después calvinistas, la que fue acusada de envenenadora, de bruja, la que introdujo las costumbres mundanas en la aristocracia romana, todas estas se habían educado en las salesas. Bueno, cosas así todos hemos visto que pasan, ¿no? ¿Eh? Pero cuando pasan, hay que pensar que pasan por algo. Y si es que los religiosos que educaron no les enseñaban esto. No, tal vez si lo miramos bien, no les enseñaban lo suficiente a no ser pedantes. Y bastaba con que a uno no le exhorten suficientemente a no ser pedante para que sea pedante, porque ser pedante es muy, muy fácil. Y si eres pedante, y tienes la desgracia de tener dinero, pues ya puedes hacer todos los disparates del mundo, ¿verdad? Aunque te hayas educado en los jesuitas, o te hayas educado en el Sagrado Corazón, o tal vez más, si te has educado en los jesuitas, en el Sagrado Corazón. Y lo digo con todo respeto, mi mujer está educada en el Sagrado Corazón, y yo estoy muy feliz porque, entre otras cosas, pues no tenemos dinero. Y esto, pues, es una cura contra la pedantería impresionante, ¿no? Pero sigamos con la mente. Ven la historia de Europa. Ahora yo pienso, me gusta contemplar la historia y ver un poco a los animales. En el año, por los años 50 y pico, la década de los 1650 en adelante hasta 1660, por entonces se educan en un convento de la Visitación cercano a París unas hermanas y primas, Martinozzi y Mancini. Fuera de una que quiere ser salesa y después es una reina católica que sufre mucho por la fe y educa a su hijo de manera que no fue rey de Inglaterra porque no se quiso convertir a la iglesia anglicana, pues como sea, lo cual parece un fruto digno de una educación de San Francisco de Sales. Pero las otras son fruto del veneno diabólico, del asalto que el demonio hace sobre, sin dejar personas en particular, sin dejar naturalmente religiosas ni siquiera de clausura, sobre todo si tratan con gente del mundo y procuran darles cultura y distinción social y modos franceses. Al darles modos franceses, después pudieron aquellas italianas llevar las modas francesas a otras partes. Bien. Terminaré con una cosa, porque la historia es como una sugerencia. Si en Francia, he dicho, la monarquía tuvo representación aristocrática, entre tanto, y por parte de los pueblos que más combatieron a Luis XIV, ocurría un hecho paralelo. Ocurría que en Holanda, por ejemplo, donde no había más nobleza que el ejército, todo tenía un signo de igualdad en una república de comerciantes ocupados en expediciones a las Indias, despachos llenos de moneda. El comerciante holandés vivía entre jardines de tulipanes y canales verdeantes, mientras el dinero se concentraba en aquella tierra. En Ámsterdam solo se pensaba en reunir florines en la máxima cantidad. Los comerciantes aportaban a esta obra una remarcable ostentación. Aquí tienen una burguesía mercantil pura, sin aristocracia, y hostil a la monarquía de representación aristocrática francesa. Nombre, todos los historiadores modernos la consideran popular. En realidad el pueblo que era calvinista estaba más bien con los militares nobles, con la Teilhard de Orange. Estos comerciantes estaban con aquellos dirigentes de un protestantismo liberal que apoyaron a Spinoza y que son como el origen de la secularización de la Europa moderna, esta burguesía mercantil de Holanda. Y en Inglaterra, entre tanto, ocurrió a través de la revolución del 88 y la revolución social posterior, la situación respectiva, correlativa, casi inversa a Francia. Si en Francia el poder del dinero fue asumido por los ministros de la corona, que sirvió para comprar los gastos de representación de la nobleza puesta al servicio de la corte, y las guerras, y la marina de guerra, y la marina mercante, y la hegemonía cultural francesa. En Inglaterra pasó otra cosa, efecto de la situación que se había creado. En Inglaterra fue el poder a parar a una oligarquía de comerciantes de dinero, lo dice un historiador, los comerciantes de dinero, Whigs, desplazaron del poder a los terratenientes Tories en la revolución de los 89. De tal manera que estos comerciantes de dinero se habían enriquecido con las compañías de Indias orientales y occidentales. Después del tratado de sucesión, el tratado de Siena en 1715, se enriquecieron durante décadas teniendo el monopolio de la compra de esclavos negros en Guinea y venta de los esclavos negros en las costas en Savannah, en el sur de Estados Unidos, o en Cartagena de Indias. Los ingleses fueron los monopolizadores de la trata de negros hasta que se les ocurrió prohibirla, y entonces pasar, todo el mundo tiene la fama de que los ingleses combatían la trata de negros. La monopolizaron por tratado internacional durante todo el siglo XVIII. Y este enriquecimiento con trata de negros, con comercio de las compañías de Indias y todo eso, permitió que los terratenientes que tenían la financiación a través de este comercio internacional redondearan sus fincas con un sistema que fue un robo legal contra el derecho consuetudinario, que fue la enclosure, que fue la cerca. Por derecho consuetudinario, las tierras no cultivadas sino de pasto podían ser pastadas por cualquier rebaño vecino. De modo que los campesinos pobres, si tenían unas ovejas, comían en el prado del lord, porque el lord no se iba a comer toda la hierba, él ni sus caballos, ¿no? Había para él y para los vecinos pobres. Pero cercaron las fincas de los ricos y se murieron de hambre los propietarios pobres, y tuvieron que malvender sus fincas y se fueron redondeando las tierras de los Whigs, de los liberales protestantes, los de la sucesión protestante, los del mercado de esclavos, los del comercio de Indias orientales y occidentales. Y esta oligarquía Whig, que fueron los que construyeron aquellos palacios del siglo XVIII de ladrillo rojo que salen en las películas, con tantos criados y tantos caballos y tantas carrozas y tantos mayordomos y toda una escenografía tan distinguida, se habían enriquecido vendiendo cuerpos y almas de hombres, como dice el Apocalipsis, hablando de Babilonia, ¿verdad? Y como dice un profeta maldiciendo los ricos usurpadores, juntando campo por campo, campo por campo, hasta ser los únicos dueños del país. Los landlords, señores de la tierra, llegaron a ser señores de la tierra porque ahogaron con la enclosure a todos los campesinos pequeños. Y Inglaterra fue el país del latifundio, creado por una oligarquía Whig, liberal, que arruinaron a la gente Tory. Por eso la Cámara de los Lores era liberal, y no quedaban más conservadores que en la Cámara de los Comunes, reinado de la reina Ana y primeros tiempos en los cántaros. Claro que fines del siglo XVIII aquellos ya eran Tories, pero es que eran los mismos que ya les tocaba hacer otro papel. Los Tories del final del siglo XVIII son los Whigs del principio del XVII, por lo menos sociológicamente, ¿no? y la oligarquía terrateniente británica se ha hecho con esta historia, que no me la invento, que lo pueden encontrar ustedes en la historia de Cambridge. Y la pueden estudiar, ver literariamente satirizada de una forma, con una especie de parábola genial, en Regreso de Don Quijote, de Chesterton, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues entonces viene porque pudo decir muchos historiadores, y también lo dijo nuestro Donoso, que Inglaterra no era una monarquía, y fue el señuelo de todas las monarquías constitucionales, sino una oligarquía representada monárquicamente. Mientras que la monarquía francesa, en el momento que parece ser la culminación de la aristocracia francesa, convierte el aristócrata en una especie de criado cortesano y en un guerrero heroico en los frentes de batalla, pero está comprado por un poder del dinero puesto al servicio de la corona por administradores como Colbert, que son menestrales geniales, que tienen un sentido racionalista del Estado, presocialista, ¿verdad? Porque es una industria de Estado que hace pasar por el aro del poder real a todo otro poder que no sea el de la riqueza. Y desde fuera, desde Holanda y desde Inglaterra, después de la elección del 89, el poder del dinero se reviste en Inglaterra, por la necesidad de los tiempos, de forma monárquica, y se sigue representando en forma de monarquía, iglesia establecida, con la corona, defensora de la fe, un país ya definitivamente protestante, solo se puede decir de fines del 18, ya definitivamente protestante, y definitivamente teniendo por dirigentes de apariencia nobiliaria los comerciantes del dinero que están comerciando en los cuatro ángulos de la tierra. Esto es la historia que sale leyendo historias económicas, estudiando lujo y capitalismo, estudiando la importancia del comercio suntuario internacional en la financiación inicial del capitalismo, cómo el colonialismo financia después la revolución industrial en Inglaterra, no hubiera sido posible sin esta financiación previa. Si a alguien le parece que eso no tiene nada que ver con la descripción de San Juan en el Apocalipsis, yo creo que sí, que tiene mucho que ver. Me parece pasmosamente literal la descripción de Babilonia. Por tanto, me inclino a reconocer que el término de sentido espiritual de la Babilonia, que se toma evidentemente del término apocalíptico, es lícito tomarlo en sentido espiritual, con tal de que no divaguemos y que veamos cómo este orgullo de la riqueza y de la soberbia mundana funciona por los cauces en que funciona la soberbia mundana y el poder político, y por los cauces del comercio, por los cauces del lujo, por los cauces de la ostentación, por los cauces de la compra de conciencias y de la corrupción subsiguiente a la exhibición ostentosa de la riqueza por el puente de toda corrupción, según San Ignacio, según la historia. Bien, continuaremos el día próximo con otro tema. Gracias. Perfecte, i moltes gràcies. Que interessant, això. Interessant. Sabeu el que ho va dir? És interessant. És molt. Això. Els historiadors, quines bestieses diu aquest? Diu que tenien un equilibri perfecte. Després no hi ha temps de llegir el que diu Voltaire. Això és magnífic. A sumar-se a la història així, però és molt interessant. Thank you.